indígenas otomíes que están defendiendo su autonomía y sus usos y costumbres, como lo hacen la mayoría de los pueblos aquí presentes. Le cedo la voz a las y los representantes de los pueblos de la Cima y la Cañada del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Gracias. Buenas tardes a todas las asociaciones que nos acompañan, a todas las representaciones. Nosotros venimos de la representación por usos y costumbres de la ranchería de la Cima y la Cañada del municipio de Huixquilucan. La lucha que tenemos es por el territorio que abarca lo que es nuestra ranchería. Nosotros somos una representación pequeña, somos una ranchería pequeña. El municipio de Huixquilucan es uno de los 125 municipios en que se encuentra dividido el Estado de México. Forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y su cabecera se encuentra en Huixquilucan de Degollado. Nosotros, durante la época prehispánica, el territorio fue habitado por los otomíes, siendo una de las razas más persistentes, misteriosas y antiguas del suelo mexicano. El Códice Teachaloyan de Huixquilucan establece una relación entre Cortés y el primer virrey Antonio de Mendoza. Este códice marca lo que es la población, más bien integrado por pictografías y textos, en el que se precisan fechas, superficies, mojoneras y mecales, datos sociológicos de la época precolombina. Además de esto, la comunidad indígena de Huixquilucan cuenta con el título de propiedad virreinal derivado del amparo en posesión el 20 de junio de 1709. Actualmente, Huixquilucan se encuentra dividido en 5 cuarteles, 11 pueblos, 20 colonias, 19 fraccionamientos, un centro urbano y 13 rancherías, una de las cuales es la ranchería de la Cima y la Cañada, que es en la cual nosotros habitamos. Misma que se encuentra a una altura de aproximadamente 3.030 metros sobre el nivel del mar y brinda hogar para 459 habitantes. Al inicio de esta ranchería solamente había 6 familias que son de las que nosotros venimos. Nuestra lucha es por lo siguiente: el Comisariado de Bienes Comunales ha querido hacerse de estos terrenos debido a sus zonas, debido a los valles que nosotros manejamos, que son hermosos. Tenemos ahorita actualmente un amparo para defender estas tierras. Estamos hablando que estas tierras se han venido defendiendo desde 1920-22, cuando acabó la revolución, ¿sí? Anteriormente el Comisariado de Bienes Comunales intenta hacer una regularización de los cascos urbanos de lo que es Huixquilucan. Esto nos afectaría enormemente a lo que es las comunidades indígenas que estamos en Huixquilucan, pero sobre todo la ranchería de la Cima y la Cañada, que seríamos los más afectados con esto. Aparte de eso, anteriormente el comisariado quiso hacer un aprovechamiento forestal, que esto estamos hablando de 40 hectáreas de zona boscosa para reforestar solamente 20. Esto afectaría enormemente lo que serían los mantos acuíferos de los que nosotros estamos haciendo uso y aparte 12 comunidades más. Otra de las situaciones por lo que consideramos que están violando nuestros derechos humanos es que el H Ayuntamiento de Huixquilucan, lo que es la actual administración, nos impuso autoridades auxiliares a pesar de que siempre nos hemos regido por usos y costumbres. Esto significa que nosotros en usos y costumbres decidimos quiénes nos representan ante el gobierno. Sin embargo, impuso autoridades de las que nosotros no estamos de acuerdo. Esto significó que nosotros nos moviéramos y formáramos lo que es la representación por usos y costumbres de la ranchería de la Cima y la Cañada. En este momento nosotros somos los que de alguna forma marcamos los pasos a seguir. Damos constancias domiciliarias, hacemos gestiones para bajar apoyos y realizamos todo tipo de trabajo comunal dentro de nuestra ranchería. Entonces, nosotros lo que queremos es que sean respetados nuestros derechos indígenas y nuestros usos y costumbres como ha venido siendo todo el tiempo, desde que nosotros nacimos ahí. Pues a grandes rasgos, compañeros, esa es nuestra lucha. Luchamos por el territorio que tenemos, luchamos porque se nos respeten nuestros usos y costumbres como pueblos indígenas. No estamos en contra del desarrollo, porque a final de cuentas sabemos que es así. Sin embargo, lo que queremos es que se haga definitivamente solo por los que vivimos ahí, por los nativos de ahí. Que el crecimiento sea natural por los que vivimos ahí. No queremos que vayan a invadir las tierras ni que nos hagan imposiciones de ningún tipo. A grandes rasgos sería todo, compañeros. Muchísimas gracias.